Son las hermanas Vázquez. Están causando ahora furor en todas las redes, en TikTok, en Facebook, en Instagram, por todos lados. Y vamos a conocer un poco más de ellas. Cuéntenle a la gente sus nombres y de dónde vienen. Mi nombre es Milagros Micaela. El mío Milagros Monserrat. El mío es Clara Belén. Yo soy Amin Gabriel Vázquez. Nosotros somos de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, ex Campo 9. Y dígame, ¿cuántos años tienen? ¿Y ustedes son gemelas o mellizas? La gran pregunta que todos nos preguntamos en estos momentos. Mellizas, todos nos preguntan eso. Yo. Y también quería saber, ¿cuántos años tienen y cómo empezó todo esto? Monse y yo tenemos 11, Clara tiene 13 y Amin cumplió este año 15. No. Nosotros comenzamos a los 4 años cantando en la iglesia. Clara era nuestra bailarina y Amin reciente comenzó. ¿Con qué música ustedes empezaron a causar furor? Hace poco nomás lanzamos una selección de Selena en nuestra casa y a la gente le gustó muchísimo. Y desde ahí la gente ya no paró más de seguirnos en nuestras redes sociales. Y aparte de la canción de Selena, que por cierto me encantó, ¿qué otros estilos de música están creando, haciendo ahora en estos momentos? La verdad que tocamos de todos los estilos. Y ahora estamos grabando una música de Frontera y Qué Personajes con la ayuda de Spider Music y de Ciudad del Este. ¿Qué iniciativa a ustedes en esto de la música? La verdad que nos gusta mucho la música y nuestros padres nos están ayudando para seguir todo esto. ¿Y con quién podemos contactarnos nosotros para que puedan brindarnos aquí un show en Ciudad del Este? En todas las redes sociales estamos como las hermanas Vázquez PY y ahí se pueden contactar en privado con mi papá. Y de esta manera pudimos... En nuestro escenario, nuestras estrellas del día de hoy, las hermanas Vázquez. ¡Dale, vamos! FM. Ha recorrido muchos países y ahora queremos cantarles nosotras a ustedes con mucho cariño, Galopera. En un barrio de Asunción gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. Claro, esto sí es auténtica de Paraguay. 3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas. Ameniza la función, Micaela y Montserrat. Debajo de la ramada ya está formando la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Buscando el púa verá sencillos de tres pendientes, anillos y derramales y el rosario de Colombia. Viste que tenemos música de todos los países, che, Darwin, de Paraguay nos faltaba. Entonces metimos a las hermanas Vázquez, que lo tiró galopera. Y después tocan de todo, hasta cumbia uruguaya tocan, mirá. ¡Cuatro! La radio tiene que sorprender. Esperando, Imponente esta cumbiamba para el amigo de Casa Tribu que reclamaba hoy algo de tropical. Che, las hermanas Vázquez se hicieron famosas con esta canción. Del público, les volvemos a tocar este tema. A ver si les gusta y bailan con nosotras. A ver, Micaela, solta esa base. Empalme FM. ¿Y el piano? ¿Y cómo suena ese bajo, Montserrat? Y aquí suena esta guitarra con mucho sabor. ¡Cumbia! Buena música desde Los Palmares. Ah, los hemos agarrado con los perros sueltos. Nos esperaban esa. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Qué bien pegado esa versión de Stand by me, de B.B. King, interpretada por las Chiquilinas Vázquez de Paraguay, con esta versión. ¿De quién es esta versión? Bueno, no sé. Stand by me. Che, y se nos ocurrió a las 21:59 de este 8 de agosto de 2025, ya que está escuchando Clementino, que podríamos pegar la primera parte de la temática tanguera que reversó sobre esas figuras brillantes del 2x4 del tango rioplatense, Juan Carlos Copes y Miriam. Nunca me acuerdo el apellido de la chiquilina bailarina, que fue además la que vi primero para interesarme en la temática, Nieves, Miriam Nieves, que hicieron una historia formidable de la música y del espectáculo en el Río de la Plata, concretamente en Buenos Aires, entre 1940, por ahí, ¿no?

la última nota de ese vals que van silbando los desahuciados al azar. Después de tanta pena, vale una pena más jugarse a que no son los señores ni los héroes. Más que vos ni más que yo, antes que creas que lo imposible no es verdad y te lo expliques viendo la vida en un pasar. Antes que creas que lo imposible no es verdad y te lo expliques viendo la vida en un pasar. Después de tanta pena vale una pena más jugarse a la emoción que a pesar de todo espera en el último rincón. Que cierren la última puerta de este bar, vas descubriendo. Tremendas canciones, en particular estas tres de Gastón Rodríguez. Les recomendamos todas, pero también pueden escucharlo en un programa de radio que creo que todavía sigue haciendo. Lo buscan así. Hoy día con la IA no hay problema de búsqueda, ¿o sí? Te manda a cualquier lado la IA a veces. Empezamos contando la historia del tango en el Río de la Plata. A partir de 1931, con el nacimiento de Juan Carlos Copes, dijimos, ¿quién es este? Pero llegamos a él a través de Miriam Nieves, una bailarina de tango de la década de los 30. Dijimos, ¿quién es esta? Vimos un documental, Es solo tango, y aprendimos un montón. Sin IA, sin inteligencia artificial, solo con inteligencia natural. Hablamos de ecología con Francisco en el comienzo. La vida y la naturaleza siempre a merced de la polución. Se invierte en las estaciones, hace calor en invierno y frío en el verano. Los peces muriendo en los ríos se están extinguiendo especies y animales. Y lo que se planta ahora el tiempo retribuye el mal que el hombre hace. Donde la lluvia caía casi todo el día ya no llueve nada. El sol abrasado rasgando el lecho del río ya sin nada de agua. Cuanto al futuro inseguro será si de norte a sur la tierra desnuda se asemeja a la luna. Lo que será de este planeta azul, lo que será de este planeta azul. Una buena emisión para muy poca audiencia, dice este anónimo mensaje. Me quedé sin batería, pero ahora la cargué. Claro, porque el iPhone te consume más, ¿no? iPhone se dice iPhone 2. Dejar en paz la Amazona, preservar la vida y estar bien con Dios. Donde la lluvia caía casi. Una muy buena emisión para muy poca audiencia, che. Ahora voy a checar si estamos al aire, creo que sí. Tengo gente conocida de Rocha, que fue vendida por la madre a un veterano a los 13 años. Después se escapó y se vino para Montevideo. Imagínate lo que haya pasado esa persona, ¿no? En el interior se daba mucho eso, se daba mucho. No quiere decir que ahora no se dé de otra forma, pero se sigue utilizando. Esos métodos siguen existiendo. Cuando familias muy pobres, así que no podían tener a sus hijos, se los daban. Y bueno, después venía toda la parte que la gente a veces no quiere escuchar, ¿no? Después venían los abusos, las violaciones, de todo índole, ¿no?